Las cooperativas de consumo en España surgieron dos décadas más tarde que en Europa y fue en las zonas más industriales del país, en Cataluña, en el País Vasco, Madrid y Valencia, donde más se desarrollaron. Sería Fernando Garrido, seguidor del socialismo utópico, el que defendería el modelo Rochdale. En Cataluña tuvieron mucha expansión las cooperativas de consumo, ya que allí estaban bien vistas por las organizaciones obreras. Pronto apareció un movimiento intercooperativo donde 37 cooperativas de consumo de la región optaron por la realización de un congreso donde se constituyó la Cambra Regional de Cooperativas de Cataluña y Baleares, con 94 asociados. Se refrendó a nivel nacional al principio del siglo XX, en el primer Congreso de Cooperativas de España, en el que estaban representadas 255 cooperativas, la mayoría de consumo. Imitando el modelo Rochdale, se creó una oficina de relaciones comerciales en 1899 para realizar compras en común y organizar el proceso de distribución para sus asociados. En Cataluña fue un fracaso por el carácter individualista, ya que estaban fuertemente influenciadas por la ideología socialista muy arraigada en la región, así como en las zonas industriales de Bilbao. Muchas casas del pueblo albergaban cooperativas de consumo. Sobre una muestra de 268 entidades creadas en Barcelona entre 1860 y 1939, 186 eran de carácter obrero, 14 republicanas y 20 socialistas o anarquistas. Las cooperativas de consumo españolas, antes de la Guerra Civil, fueron intentos de asociaciones de consumidores basadas en la fraternidad y la ayuda mutua. A veces funcionaban como caja de resistencia o ayudando a trabajadores en caso de enfermedad o conflicto laboral. Más tarde se hicieron más complejas, constituyéndose como almacenes mayoristas o construyendo sedes sociales que incluían café, teatro, biblioteca o sala infantil. I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las cooperativas importaron de Estados Unidos nuevas técnicas, como el autoservicio y modernos y amplios espacios. La llegada definitiva en los años 70 y 80 del pasado siglo de los nuevos modelos y sistemas de distribución alimentaria, la venta masiva de productos de bajo precio y la irrupción de modernos centros atractivos para las clases medias dejó a las cooperativas en una situación intermedia y supuso el declive del movimiento cooperativo europeo. Este tuvo que hacer una reestructuración que lo transformó definitivamente. También pasó en España. Estos son, a grandes rasgos, las consecuencias de esta situación. Caída de márgenes por la competencia. Los aspectos sociales de las cooperativas. Los problemas de financiación. Incapacidad de las más ideologizadas. Choque de intereses internos. Pérdida del compromiso ideológico de su asociado. Esto ha llevado a las cooperativas de consumo y distribución a parecerse cada vez más a una empresa capitalista que trata de optimizar la gestión y el proceso de toma de decisiones, perdiendo con ello parte de su esencia cooperativa. En España, el cooperativismo de consumo fue más lento que en Europa. Hasta la Guerra Civil, aunque más débil, seguirá el camino europeo, Francia e Inglaterra, fuertemente ideologizado por organizaciones obreras o bien por la Iglesia Católica, que había hecho su irrupción a partir de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1939, la dictadura franquista encuadraría a estas entidades en las estructuras sindicales del nuevo régimen, lo que produjo un elemento diferenciador. Mientras en Europa se modernizaban y se convierten en modernos sistemas de distribución alimentaria, en España se mantenían las formas tradicionales al amparo del régimen. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos deber de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante, a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta, sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. Con la llegada de la democracia vino el declive del cooperativismo de consumo y han sobrevivido los que han sabido o podido adaptarse a los tiempos que corren. En 1931 aparece la primera norma que regula las cooperativas con la Ley de Cooperativas de 1931. Hasta entonces, solo las entidades agrarias tenían normativa propia, la llamada Ley de los Sindicatos Agrícolas de 1906. Entre el 12 y el 14 de abril de 1931 tuvo lugar uno de los hechos fundamentales en la historia contemporánea de España, la caída de la monarquía borbónica que encarnaba Alfonso XIII, y la simultánea proclamación de la Segunda República. Nacida en medio de una inmensa alegría popular, la República recogía los anhelos de regeneración y el ansia de democracia de buena parte de los españoles de la época. Los gobernantes republicanos recibieron un amplio respaldo en las primeras elecciones parlamentarias. Con este apoyo, parecían en condiciones de poner en marcha o acelerar muchos de los procesos de modernización política y socioeconómica, por los que venían clamando desde hacía décadas las mentes más lúcidas del país. Se hacía necesaria una reforma del sistema representativo que terminara con las lacras del caciquismo y consolidara un sistema de partidos de masas. Era preciso lograr un nuevo modelo de administración civil y militar que dotara al Estado de mayor eficacia y que al mismo tiempo lo descentralizara, abriendo paso a procesos de regionalización y autogobierno. Para acabar con las condiciones de vida angustiosas de gran parte de la población asalariada, era necesario contar con un nuevo marco de relaciones laborales. Una reforma agraria debería satisfacer las demandas de tierra del campesinado y facilitar la racionalización de la agricultura. Por último, España debería afrontar un profundo proceso de secularización que pusiera fin al tradicional contubernio entre la Iglesia Católica y el Estado monárquico. Probablemente, el mayor logro de la etapa republicana sea el conjunto de reformas introducidas con respecto a la legislación sociolaboral. Y el principal protagonista de esta reforma fue Francisco Largo Caballero, dirigente socialista, quien estuvo al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el primer bienio republicano, entre 1931 y 1933. La regulación del derecho de huelga, el seguro de maternidad, el de accidentes de trabajo o la obligatoriedad y universalización de los seguros sociales se integran en este paquete legislativo, en parte continuando una labor reformista que ya se había iniciado durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, la labor de los gobernantes republicanos tuvo que hacer frente a la reacción de muchos sectores hostiles. Los grupos más conservadores opusieron una feroz resistencia a la modernización y a la apertura política. La Iglesia Católica y los sectores monárquicos clamaron por la vuelta al orden anterior a la instauración de la República. Por otro lado, el deseo de parte de la izquierda de realizar una revolución social, política y económica condujo a un clima social cada vez más deteriorado y conflictivo. Especialmente activos fueron los movimientos anarquistas, como el complot de Ramón Franco en 1931 o las sucesivas huelgas revolucionarias y levantamientos. Estas fueron reprimidas expeditivamente por unos gobiernos republicanos desbordados. La matanza de Casas Viejas o la represión militar de la huelga de mineros en Asturias y León se cuentan entre los episodios más sombríos del periodo. En el País Vasco, la Iglesia Católica participó en el desarrollo de las cooperativas, significándose en los sindicatos agrarios y en las cooperativas de crédito rural, a diferencia de Cataluña, que las cooperativas de consumo eran urbanas y tuvieron un carácter liberal y socialista. De esta forma, el cooperativismo se articula en dos grandes corrientes, la socialista por un lado y la católica y conservadora por otro, fiel reflejo de lo que ocurrió en el resto de España antes de la Guerra Civil. Después de la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, la Iglesia, en un intento de renovación, ayudó a la difusión del cooperativismo e incentivó a este con el apoyo del clero. En 1917 se creó la Confederación Nacional Católica Agraria, integrada por sindicatos agrarios y cooperativas de crédito rural. De esta manera, la Iglesia se fue introduciendo en las cooperativas de consumo de ideario católico, que eran cooperativas interclasistas vinculadas a partidos de derecha. Y estalla la Guerra Civil, y en este periodo de 1936-1939 el cooperativismo también cambia. En la zona republicana se mantuvo vigente la ley de 1931 y se crean o confiscaron cooperativas que fueron intervenidas por la República y colectivizadas o confiscadas por UGT o CNT, con el objetivo fundamental de aliviar la distribución y el consumo de alimentos en las zonas de conflicto. En la zona nacional se promulgó la Ley de Cooperación de 1938, inspirada en el nacionalsocialismo, cuyo objetivo era cuadrar a todos los movimientos en una organización vertical. Así fue como las cooperativas quedaron aisladas de todo el movimiento internacional de cooperativas a la que estaban vetadas. En julio de 1936, un sector importante del ejército español se alzó en armas contra el régimen republicano. Después de 5 años de república, de proyectos reformistas, de tiempos de inestabilidad y movilización político y social, un golpe de Estado enterró las soluciones políticas y dejó paso a las armas. Así comenzó la Guerra Civil Española. Aquella contienda duró casi 3 años y la ganaron los militares sublevados, unidos en torno a Franco desde octubre de 1936. Instalada la dictadura, hubo una eclosión de cooperativas en España, y es que el régimen creó un marco favorable con la promulgación de la Ley de Cooperación de 1942. Además de servir las cooperativas para mejorar el nivel de vida en una población empobrecida y hasta depauperada después de haber sufrido el conflicto social de una forma terrible, pero también era una forma de encuadrar a agricultores, trabajadores y consumidores que controlaban férreamente la dictadura. Unos hechos similares como los que ocurrieron en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. A finales de los años 50 eran 791 cooperativas. En los años 60 superaban las 1.000 las cooperativas de consumo y en los 80 eran más de 2.000. En época franquista, plagada de crisis sociales y alimentarias, se produjo la expansión definitiva del cooperativismo. En el País Vasco y Cataluña, zonas industrializadas de España, la participación social en las cooperativas era bastante más elevada que en el resto, llegando en algunos casos a un 14%, incluso en algunos pueblos se llegaban hasta el 40%, aunque alejados del impacto social alcanzado en los países europeos. Hablamos de los primeros años del 1900. Lo que generalmente se comercializaba en las cooperativas de consumo eran artículos de primera necesidad, a saber, cereales, trigo, arroz, legumbres, aceites, vino, carne y embutido. En estas cooperativas de consumo, aunque su objetivo primordial era el suministro de alimentos básicos, también ofrecía promoción social y cultura. Y llegamos a la conclusión. Las cooperativas de consumo pudieron ser, o fueron en un primer momento, un mecanismo de acceso a los alimentos para una gran mayoría social, pero también una resistencia intelectual, social y moral contra un capitalismo cuyo único fin era el beneficio y la acumulación de riqueza por parte de algunos privilegiados. Como consecuencia de esta necesidad, surgen en el siglo XIX las sociedades de socorro mutuo para, juntos, crear un modelo donde el esfuerzo de todos y la aportación económica de sus socios pudiera servir de salvoconducto en los tiempos de necesidad, pero también una alternativa al modelo que planteaba la Revolución Industrial. Pasó un tiempo que se creía que esta idea de servicio cristalizaría en la sociedad, pero no fue así. En parte, o no fue así del todo. Más tarde, la historia nos demostró que era necesario la conjunción de distintos sectores respaldados por las instituciones para hacer frente a las grandes corporaciones. Y fueron muchos los que creyeron que, con los nuevos tiempos, la empresa cooperativa democrática era la fórmula de afrontar el reto, en este caso de la venta al detalle y la distribución. Inexorablemente, el tiempo también pasó y dejó infinidad de cadáveres por el camino. Las grandes corporaciones, con sus ventas de descuento, su marketing comercial y sus grandes establecimientos, han obnubilado, o es mejor el término alienado, obnubilaron el pensamiento de los compradores, que ahora se llaman consumidores y que en un tiempo no muy lejano fueron clientes de nuestras tiendas de barrio. Los vientos de los tiempos iban por un camino no transitado y lo peor de ello es que los pequeños negocios no se daban cuenta de lo obsoletos que se habían quedado en un abrir y cerrar de ojos. Por otro lado, en la política de los partidos, entrada la democracia, no supieron o no quisieron, o tal vez se vendieron al mercado, captar la importancia del comercio minorista, su implantación, la generación de puestos de trabajo que creaba, la cohesión social que generaba en los barrios, y todo esto era ajeno a sus intereses. Y es que se pusieron las anteojeras y sus ojos, que debían estar puestos al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas, solo veían poder y elecciones y no se prepararon para lo que se avecinaba. Abrieron la mano a las grandes superficies con capital extranjero que llenaban sus bolsillos y esquilmaban una tierra ya de por sí depauperada social y económicamente. Cuando ocurría todo esto, de nuevo nos encontramos en unos momentos de crisis. Una crisis social donde ha aparecido un individualismo feroz y desbocado cuyo único valor es el dinero y la obtención de bienes de consumo. Una crisis política. Los partidos que venían a cambiar las maneras de aliarse con sus votantes se han olvidado de ello una vez más y, alcanzando el poder, se recomponen de nuevo para las próximas elecciones. Y por último, una crisis económica que arrastramos de tiempo atrás y la pandemia la ha agravado sustancialmente. Y es ahora cuando estamos viendo sus consecuencias: inflación, endeudamiento, y los partidos de la derecha, en su furia por alcanzar el poder, tensan la cuerda de la convivencia hasta el extremo de estar siempre en disposición de romperla, sin importarle las consecuencias, achacando los males al adversario político. Y unos partidos situados a la izquierda que no son capaces de ilusionar a unos ciudadanos y ciudadanas deseosos de ello. Pero ha llegado un tiempo que es necesario el trabajo de todas y de todos para salvar una situación que parece irreversible por lo grave. De nuevo, sale la apuesta por las cooperativas en tiempos de crisis. Crisis en todos los sectores. En el sector de la distribución, en la venta al detalle, construcción, educación, sanidad. Y es que hay un himno que recorre la inquietud de muchas generaciones, es la Internacional, que dice: agrupémonos todos en la lucha final. Es un estribillo que nos podría servir para alentar a aquellos hombres y mujeres que aún creen en la necesidad del movimiento cooperativo y la responsabilidad de seguir adelante. Bueno, amigos y amigas, esta grabación se ha realizado aquí en Radio Paradigma, en Paradigma Radio en Córdoba, con la ayuda de nuestro técnico Carlos Serrano y con nuestro colaborador y querido amigo Manuel Mora, una servidora María del Mar García y nuestro director José Manuel Matencio. Ha sido un placer recopilar para todos ustedes esta información tan minuciosa sobre las cooperativas y este trabajo con tanto cariño que le ha puesto nuestro amigo José Manuel Matencio. No sabemos si ha quedado bien explicado el tema de las cooperativas, pero pensamos que en este año 2022 le podemos dar la sociedad una vuelta a todo esto del servicio cooperativista y poner sentido común a dónde va esta sociedad y estos derroteros y este futuro. Así que muchísimas gracias y esperamos de corazón que os guste.